según informaciones, el Comité por la Promoción de la Gran Marcha de Ciudadanos para la Exigencia de Dimisión de Pakune del 12 de noviembre, integrado por 29 entidades de lucha panacional de Sur Corea, concedió el día primero una rueda de prensa en la Plaza de la Puerta Kwanghwa delante de la Casa Azul y publicó el ultimátum a la traidora Pakune. Esta organización exigió a Pakune, fuente de todas las responsabilidades sobre la actual situación, retirarse voluntariamente del cargo de presidenta hasta mediodía del 12 de noviembre que viene y, al partido Saenuri, disolverse sin demora. Y exhortó a manifestar la voluntad nacional en demanda de la dimisión de Pakune al hacer la campanada aquel día como acción panacional en exigencia de la democracia en todos los lugares del territorio, incluyendo las iglesias y templos. Por otra parte, más de 50 entidades, entre otras, la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Federación Nacional de las Asociaciones de Campesinos, realizaron el día primero una conferencia de prensa en la Plaza Chungkaechon de Seúl y pasaron a la lucha de sitio sobre la situación. Proclamaron que, a partir de ese día, se desarrollará diariamente la marcha con las velas para la dimisión de Pakune en Seúl y localidades, y llamaron a distintas capas de habitantes a dictarle la severa orden del pueblo acerca de su resignación el 12 de noviembre mediante la movilización general popular.